Y estamos en contacto con Nora Beiras desde Argentina y además desde un elemento urbano de Argentina que para nosotros además es relativamente envidiable, como es el subte, ese medio de transporte tan usado en Buenos Aires principalmente y que genera para los trabajadores una herramienta rápida de moverse dentro de una ciudad tan grande y con tanto tránsito en las partes superficiales, digamos, de la ciudad. Nora, bienvenida a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, estoy en el subte, como bien dijiste. Bien. Nora, hay varios temas que nos interesaba tener tu reflexión, tu mirada. Uno de ellos, obviamente, tiene que ver con lo último, con esta situación de contrapunto entre el gobierno y algunas gremiales de la producción, vamos a ponerle eso, vos después nos dirás cómo se las podría calificar mejor, que han resuelto hacer un paro de 4 días, pero bueno, cómo se podría visualizar esta situación con el gobierno planteando algunas medidas vinculadas a las retenciones de las ganancias de grandes exportadores. Esto tiene historia, ¿no? Tiene una historia que fue un conflicto frontal. Ahí la que se escucha o se pierde. Ahora se escucha, recién te perdíamos un poquito, pero ahora a ver si probamos de vuelta. Bueno, este conflicto se enmarca en una puja de fuerzas ya históricas entre las patronales agropecuarias que representan a los productores agropecuarios en la Argentina y lo que fue el gobierno de Cristina Kirchner en el 2008, un momento en el que se presentó un proyecto para aplicar retenciones móviles, que son impuestos, digamos, derechos de exportación, que en ese momento eran se habían planteado como móviles en función de la cotización de la tonelada de soja en el mercado internacional. Es otro contexto histórico. Lo que está planteando ahora el gobierno de Alberto Fernández es solo un incremento de 3 puntos en este derecho de exportación para los grandes productores que cosechan más de 1.000 toneladas, mientras que plantean reducciones para pequeños y medianos productores y se eliminan retenciones en muchos otros productos que no tienen que ver con la soja. Esto ha generado una reacción, desde mi punto de vista, desmesurada. Las agropecuarias acaban de disponer un... Bueno, ahí te perdimos de vuelta, Nora. Estabas mencionando que esto tuvo una reacción desmedida o desmesurada por parte de las gremiales agropecuarias con un paro de 4 días, ¿es así? De un paro de 4 días que se inicia el lunes de la semana próxima y que coincide con el lanzamiento de la denominada Expoagro, que es la gran exposición del campo auspiciada por los dos grandes medios de la Argentina como son Clarín y La Nación. Entonces, es una puja evidentemente política. Sí. Digamos, los sectores concentrados de la economía que han ganado muchísimo en la Argentina no están dispuestos a aportar un incremento de apenas un 3% para los grandes productores. Hablamos de 500 millones de dólares, no estamos hablando de una cifra exorbitante. En un contexto de un país donde se lanzó la tarjeta alimentar para que los sectores más vulnerables tengan acceso alimentos, porque el hambre, la pobreza llegó a casi el 40% en el último año en la Argentina como consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas por el gobierno de Cambiemos. Es una puja política. ¿Hay algún escenario previsto para estas horas de negociación o se va a llegar al lunes con este lockout de las patronales rurales y bueno, sin que haya posibilidades de cambiar esta situación? Digo, pensando en lo que tú planteabas, es una situación política, no hay acá una negociación económica de por medio, por más que esté las cuestiones económicas de por medio. La verdad que se estuvo negociando hasta ahora todas las reducciones o exenciones impositivas a distintos cultivos fueron productos de que el gobierno hizo suya la propuesta de la mesa de enlace, es decir, de la entidad que nuclea a las distintas entidades representativas del sector agropecuario, pero aún así decidieron impulsar esa medida de fuerza. No sé si hay más margen de negociación, porque ya les dieron lo que habían pedido. Y este incremento de las retenciones, en rigor, se había aplicado también durante el gobierno de Mauricio Macri, pero en ese momento no hubo un escándalo porque, bueno, representaba a los sectores que son los delegados corporativos de las patronales del agropecuario. Claro, por más que no sean representativos en cantidad, sí son representativos en el poder que tienen. Es que el poder no es democrático. Claro. Hay un poder concentrado, y el poder concentrado en la economía es muy grande, y ese poder concentrado en la economía se refleja en el poder concentrado de los medios de comunicación, que hacen de ese reclamo realmente una prioridad absoluta. Entonces, y un tema excluyente de agenda. Eso es lo que sucede. Bien. Hoy hablábamos también con... el otro día hablábamos con nuestro compañero Plinio Darruda de Brasil y también le planteábamos conocer un poco cómo se vive el 8 de marzo, cambiando de tema radicalmente, pero para aprovechar estos minutos y sabiendo que estás arriba de un subte, el 8 de marzo en Argentina o en Buenos Aires específicamente. Y con la expectativa que anunció Alberto Fernández de la aprobación de la ley sobre el aborto, por ejemplo, ¿no? Exacto. Contanos un poco cómo se dice. La verdad, en la Argentina la movilización del movimiento feminista es muy grande, la toma de conciencia ha sido progresiva en los últimos años, las nuevas generaciones, las más jóvenes realmente tienen una militancia admirable, y este año se dan en un contexto particular que es la ratificación por parte del presidente que va a enviar al Congreso un proyecto de ley para interrupción legal del embarazo. Por lo cual hay gran satisfacción de un sector del feminismo, hay otro sector que cuestiona que no haga propio el proyecto de la campaña nacional por un aborto legal, seguro y gratuito, pero desde mi punto de vista son discusiones menores. Lo realmente inédito es que en la cabeza del Poder Ejecutivo envía al Congreso un proyecto en este sentido, con lo cual en la Cámara de Diputados es prácticamente seguro que esto se va a aprobar. La discusión sigue en la Cámara de Senadores, que es la Cámara más conservadora, como en todos los sistemas democráticos de Occidente. Sí. Pero bueno, hay esperanzas de que esto avance realmente y es un logro para la lucha de las mujeres a lo largo de tantos años. Paralelamente hay también el domingo, es decir, el mismo 8M, una gran misa a la que convocó la Iglesia Católica en el santuario de Luján, con lo cual los celestes, que es así, las celestes, que es como que así se denomina el sector que se opone a la ley que legaliza el aborto, va a realizar en la Basílica de Luján, que es uno de los santuarios más grandes de la Iglesia en Argentina. Bien, ¿cómo se maneja esta situación de la Iglesia, donde siempre ha estado muy presente en la vida argentina, en la vida política argentina, con una presencia tan fuerte con un tema como este, que obviamente corresponde a los gobiernos, y por más que pueda tener opinión la Iglesia, haciendo esta puja tan y encabezando la puja en contra de este proyecto? No sé si me escuchas. Sí, sí, te escuchamos, pero por eso te decía, ¿cómo se maneja? Hola. A ver si me escucha ella ahora. No sé si nos está viajando en el subte, ¿no? Nos decía. No sé si nos está escuchando Ari Nora. Hola, ¿ahora me escuchás? Yo te escucho perfecto, ¿tú me escuchás a mí? Bueno, sí, ahora sí, porque bien. Antes no escuchaba nada. Te planteaba, Nora, ¿cómo maneja un gobierno? Sí, la pregunta bien. Te la escuché. Mira, a mí me parece que es realmente una decisión política reivindicable y elogiable de parte del presidente Alberto Fernández haber ratificado en la inauguración de la Asamblea Legislativa que va a enviar este proyecto de interrupción voluntaria legal del embarazo a pesar de las críticas de la Iglesia. A mí me parece que todos los creyentes tienen derecho a decidir sobre sus vidas y sobre las mujeres, sobre sus cuerpos. no tienen ningún derecho a decidir sobre la vida y los cuerpos de las otras mujeres que no coinciden con los planteos de la fe. Entonces me parece que la discusión es, esta es una discusión, si querés, entre un Estado laico y un Estado religioso. La Argentina es un Estado laico, entonces me parece que la Iglesia tiene el derecho a expresarse, pero no tiene el derecho a imponer. Y yo aspiro como mujer a que los legisladores asuman su rol como representantes de la ciudadanía, no representantes de una iglesia. Bien, por último, en el Senado y en diputados, ¿es transversal el tema este o hay sectores más identificados o menos identificados con la propuesta del gobierno? Digo, pensando en que esto surge desde el Poder Ejecutivo, si todo el sector que acompañó a Alberto Fernández también va a estar respaldando esta medida o hay en esto también otros temas, como decías vos, religiosos o de otro tipo que atraviesan la discusión. Es un tema que atraviesa las distintas bancadas. Dentro de la bancada del Frente de Todos, que lidera Alberto Fernández, hay una mayoría, se puede decir, que está por la interrupción legal del embarazo. Pero hay también legisladores que se oponen a esta posibilidad basándose en argumentos de la fe. Bien, y en cuanto al género, ahí también está cruzado. No te diría que es en todas las bancas, sobre todo en bancadas de partidos de derecha, hay mujeres que lideran la oposición a esta ley. Muy bien, Nora, te liberamos, te agradecemos muchísimo, obviamente, el esfuerzo de estar saliendo en medio de viajar en el subte, con lo que eso significa también. Te agradecemos además por el saludo que estuvimos emitiendo al aire aquí por el aniversario. Un abrazo grande y bueno, volvemos a estar en contacto en breve, en los próximos días. Bueno, un beso grande y saludos a todos. Hasta luego, chau. Buenos días.